Recibiendo con mucho gusto de forma telefónica a Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, el MOBUS. Raúl, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar en contacto con nosotros. Muy buenos días, Emiliano, muy buenos días, Ángeles, también. Buen Un placer día. Estar conversando con ustedes. Bueno, ustedes dieron a conocer en estos últimos días, hace dos días particularmente, un comunicado en el que analizan de cierta forma cómo se está dando la discusión sobre los temas del agua en nuestro país, después de lo que fue, digamos, la noticia de que se descartara el proyecto Neptuno en Arasatí. Pero ahí el gobierno puso otras alternativas, si se quiere, u otros proyectos sobre la mesa: Aguas Corrientes, Casupá. Bueno, y ustedes están planteando también ciertos reparos para estas iniciativas que plantea el Ejecutivo. Bueno, sí, en primer lugar, desde el MOBUS vemos con beneplácito que no se haga ese disparate que se estaba previendo de hacer en la zona de Arasatí, ¿ya? Un proyecto que era absolutamente inconveniente, insuficiente, y además, por el contrato firmado, era extremadamente caro. O sea, las empresas están obteniendo en ese tipo de proyectos un beneficio superior al 300%. O sea, tú pagas por una obra que supuestamente se anunció en el año 21 por 208 millones, que se terminó presupuestando por 294, pero tú le vas a pagar 55 millones de dólares al año durante 17 años y medio, lo que supera los 900 millones. Y eso no tiene justificación económica ni financiera, es una tasa de interés que triplica la bancaria de plaza, entonces no tiene sentido, pero parece ser que de alguna manera nuestros gobiernos, varios, todos, están dispuestos a hacer ese tipo de cosas. En algún caso le llaman PPP, en otros casos, más ahora que tiene menos controles, le llaman iniciativas privadas. A una situación que tendríamos que evitar que suceda de alguna manera, porque realmente no tiene sentido en un país en el cual hay pobreza, en el cual se habla de la necesidad de recursos para muchas cosas, se le pague a empresas tres veces el valor de las obras que realizan, que no tiene ninguna justificación. Entonces, eso, por un lado, es lo que nos tiraba en contra de Arasatí, y actualmente vemos que, lamentablemente, el contrato que se había firmado a fines del gobierno pasado, que lo firmó el expresidente Lacalle, ese contrato tiene una cláusula específica que va en contra de nuestra Constitución, del artículo 47. Claro. Vimos que el gobierno actual reconoció eso. Explícitamente, claro, lo reconoce. Lo reconoció explícitamente porque lo pusieron en la presentación que se hizo el 4 de agosto en la Comisión de Ambiente de Diputados. Una de las imágenes que pasaron da por qué no se debe hacer el proyecto de Arasatí, el proyecto Neptuno, y se pone: el contrato viola el artículo 47 de la Constitución. Entonces, si un contrato viola un artículo de la Constitución, ese contrato es ilegal, digamos, tiene una parte ilegal. No hablemos de constitucional. Ilegal, va contra una norma legal de nuestro país. En este caso, da la casualidad que es la Constitución. Sí. Pero eso hace que ese contrato sea nulo. Y nosotros lo que hablamos con el actual gobierno, lo hablamos personalmente porque tuvieron la deferencia de recibirnos el secretario de la Presidencia, el ministro de Ambiente y el presidente de UTE, y le dijimos directamente: señores, esto hace que el contrato sea nulo, aprovechemos la oportunidad para zafar de esto. Y en lugar de zafar de esto, ahora nos encontramos que se le van a dar a la misma empresa, se varía un cambio de contrato, que la única traba que queda, parece ser, es el Tribunal de Cuentas, que se la va a ver en figuritas para tratar de decir que esto es legal, porque no es legal, ¿no? El cambio que se va a hacer ahora de contrato, se cambia el objeto del contrato, y si tú cambias el objeto del contrato, es otro contrato. Entre nosotros, o sea, yo con ustedes, ustedes entre ustedes, podemos hacer eso. Pero el Estado no puede hacerlo, porque detrás de ese contrato hay todo un proceso que tiene una licitación, que el consorcio este ganó, está bien, pero que la ganó en parte porque lo presentó como iniciativa privada y entonces también corría con ventaja en la licitación. Entonces, todo eso que está para atrás lleva a este contrato que hoy convierte a cualquier obra que se haga algunas que pueden ser muy necesarias y otras quizás no tanto, cualquier obra que se haga se convierte en un gran negocio financiero para las empresas contratistas. Un gran negocio financiero que se lo estamos dando todos. Claro, se mantiene los mismos, el mismo compromiso de pago, los mismos precios, todo igual. No, los precios con otro objeto que cambiarían, pero lo que no cambia es la modalidad de pago. Claro, claro. Por disponibilidad y mantenimiento, que es directamente un asalto a mano armada. Es más, nosotros lo decimos directamente, se lo dijimos al presidente de la OCE anterior, el ingeniero Montero, ¿no? Usted no firmaría esto si fueran sus finanzas personales. Pero lo que es la plata de todos, se firma. Esa es la parte que nos pone, nos complica. Y después tenemos otra parte un poco más técnica y un poco más ambiental, no estamos hablando de economía, ¿no? Hasta ahora, que es el hecho de que se habla de generar reservas en la cuenca de Santa Lucía, ahora digo, ¿no? Se habla de instalar una nueva potabilizadora para 200.000 metros cúbicos que hoy todavía no se necesitan. Porque hoy todavía la actual potabilizadora cumple las necesidades del área metropolitana de Montevideo. No, la nueva potabilizadora no le agrega seguridad, más allá de que la van a colocar un poco más alta, según dicen, está unos 10 metros más alta en el río para que no la inunde el río, que es el riesgo que se llegó a correr con la actual, pero no nos agrega seguridad porque está en el mismo lugar, depende de la misma red eléctrica, depende de la misma fuente directamente, o sea, va a tomar agua del mismo lugar. Entonces, no nos agrega seguridad y no entendemos por qué hay urgencia en hacerla ahora. Capaz que hay que pensarla mejor y hacerla cuando sea necesaria, que podría ser dentro de 10 años. O se habla de que sería necesaria dentro de 20. Bueno, se demoran 3 en hacerla, hacerla dentro de 10 años. No gastes esa plata ahora al santo botón, sí. Es una cosa que no te está agregando seguridad. Lo que seguramente habría que sí hacer ahora es empezar a arreglar las cañerías para que no haya pérdidas, por ejemplo. Bueno, ahí es justamente el punto donde nosotros vamos, ¿no? O sea, nosotros vemos dos cosas. El contrato nulo, que no entendemos por qué, no entendemos por qué no se anula y se toma la oportunidad de salirse del anzuelo y desengancharse de este anzuelo, barajar y dar de nuevo, como creo que pusimos en el último comunicado, ¿no? Pero además no se está anunciando, no se está haciendo nada, a pesar de que hay incluso en la OCDE desde hace años una gerencia específica, sí. No se está haciendo nada para reducir las pérdidas. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, del INE, en el área metropolitana de Montevideo, la OCE no factura el 65% del agua que saca del río. O sea, de los 600.000 metros cúbicos que saca del río, hay casi 400.000 que no los factura. Bastante más que la mitad. Por supuesto, son dos terceras partes. 400.000 metros cúbicos. 400.000 metros cúbicos que no se facturan, pero que se sacan del río, haciendo que en casos de escasez las reservas duren menos, ¿no? Se elevan, se bombean, se potabilizan, se vuelven a bombear, se distribuyen, y todo eso no lo están cobrando. Ningún negocio puede sobrevivir de esa manera, evidentemente. Un cálculo muy conservador que hicimos nosotros dice, bueno, si esos 400.000 metros cúbicos se cobraran al precio más bajo que le cobra a la gente la OCE el metro cúbico, que son en el decreto del año 24, diciembre 24, que es para este año, son 34 pesos con 40, que se cobra en el nivel más bajo de costo el metro cúbico de agua. Eso da una pérdida de facturación para la OCE de 10 millones de dólares anuales, que son 120 al año. Y parece que para eso no hay dinero. Pero hay dinero para hacer estas otras grandes obras. Entendamos que la renovación de toda la red, yo recuerdo el ingeniero Castañino, el ex gerente de la OCE, sí, diciéndonos, hay que levantar todo Montevideo, ¿te imaginas todas las calles rotas, los problemas que serían? Y sí, es necesario, hacelo, planificalo, sí, hacelo por partes, no me rompas todo un barrio, anda rompiendo manzana por manzana, coloca los caños nuevos, coloca sistemas de medición que te permitan la telemedida. No digo en cada casa, como tiene ya la UTE, ustedes habrán visto, sí, que la mayoría de los contadores de UTE hoy son inteligentes. Sí. Colocar contadores inteligentes para el agua tiene el problema de que el contador necesita energía eléctrica. Entonces, se complica un poco más. Pero podés colocar contadores inteligentes en los ramales. Y entonces saber cuánta agua entregaste en determinado ramal, sí, y después sabés cuánta agua facturaste de la que pasó. Y esa agua corriendo, como la dejan por veredas y por calles, termina rompiendo veredas y calles también. Así que... Bueno, nosotros ayer publicamos un video que lo fuimos componiendo, ¿no? Un compañero se tomó el trabajo de ir hasta un lugar donde en la calle Candelaria y Avenida Italia, en la zona de Malvin, donde hay una pérdida de agua, y habló con los vecinos el 5 de agosto, lo volvió a filmar el 10, habló con los vecinos y dijeron que hacía más de 15, 20 días que habían denunciado a la OCE. ¿Ah? Eso fue el 5 de agosto. Volvió a ir el 16 de agosto, la pérdida seguía igual, y ayer 21 fue de nuevo y la pérdida ha aumentado, evidentemente. Tremendo. Y no está arreglada, y no ha ido nadie a arreglarla. Lo que sí le pusieron es una baliza. Ah, claro, eso enseguida. Sí, sí. Eso está enseguida. Entonces te das cuenta que no estamos ahorrando el agua, no estamos usando adecuadamente el agua. Yo no digo que el 65% del agua, o sea, digo claramente que el 65% del agua en el área metropolitana no está siendo facturada, porque ese es el dato del Instituto Nacional de Estadística. No digo, Raúl, que sean todo pérdidas físicas. Algunas son usos sin pasar por un contador, evidentemente, o mala medida del contador. Pero hay muchas que son pérdidas físicas. Está claro. Si las solucionamos, ¿qué pasa? No tendríamos que sacar tanta agua del río, no se potabilizaría tanta agua al santo botón, porque después se pierde, no se utilizarían tantos productos químicos para potabilizar esa agua, no se generarían tantos lodos que son el producto final de la potabilización, porque queda la basura en algún lado, tiene que quedar, y todo eso simplemente arreglando las redes. Y sin embargo, de ese tema no se habla. El contador Ferreri, el presidente de UTE, hace cuestión de una semana, después de que nosotros empezamos a hablar de este tema, salió en la prensa, no lo tomaron mucha gente, pero apareció, nosotros lo vimos, que se va a hacer un plan piloto en Salto y en algunas zonas de Montevideo para cómo mantener las redes. Escuchame, no sabes cómo mantener las redes, entonces no puedes ser el presidente de UTE, discúlpame. Está claro. Una pregunta, Raúl, obviamente quedaría para conversar mucho más, nosotros ya estamos casi en las 11, pero el tema... de la otra planta, ¿no? La de Casupá, también, porque se ha escuchado en las últimas semanas vecinos de la zona que se oponen a que se haga ahí, dice que nadie los ha consultado y que les van a inundar la zona y otras cosas, ¿no? Sí, lo de Casupá es un embalse en el cual se espera tener una reserva de agua importante, o sea, casi que duplicaría la cantidad de agua de Paso Severino. Evidentemente, creo que era Aquino que lo decía, no podés amasar una gran fortuna sin hacer harina a los demás. Evidentemente, a alguien se va a lastimar con esas obras. Ahí lo que hay que analizar es cuál es el bien mayor. Lo que a mí me llama mucho la atención es que, no por los vecinos, sino por algunas personas que impulsan ese tipo de manifestación, ¿tá? Porque evidentemente hay gente que se dedica a reproducirla, y son los mismos que por otra parte hablan de que hay que llenar el país de embalses para riego. Entonces, no me cierra todavía, pero reconozco que las personas de la zona tienen todo el derecho y el Estado tiene la obligación de darles toda la información. Por mi labor como profesor en agronomía, conozco gente de la zona específicamente y he sabido de situaciones que van a tener que ser contempladas de manera especial. Hay gente que tiene ahí pequeños campos de 4 o 5 hectáreas que no son de recreo, que son de supervivencia, son pequeñas parcelas familiares. Hay algo así como 18 o 20 personas en esa situación, a los cuales la expropiación los dejaría en un cinturón de pobreza, los echa, los destroza, porque hoy de ese pequeño campo de 4 o 5 hectáreas la gente obtiene gran parte de su subsistencia y complementa los magros ingresos que puede tener en la mayoría de los casos como jubilados, porque son campitos que se les dieron cuando dejaron de trabajar. Esas personas, si tú les expropias 4 o 5 hectáreas, por bien que se las pagues, el dinero que le vas a dar no le da para comprar nada, ni la casilla de un perro. Entonces, esas situaciones va a haber que contemplarlas en forma especial, va a haber que analizar muy bien. Nosotros hemos hablado con el ministerio explicándole, entre otras cosas, que por suerte lo están diciendo ahora, que el monte nativo no puede ser talado, el monte nativo tiene que ser desarraigado, al menos los ejemplares más importantes, y ya se tendría que estar plantando en lo que van a ser las riberas del lago, el monte nativo. O sea, se tendrían que estar plantando en alrededor del futuro lago plantas nativas para formar un monte que sirva de filtro, porque si no, esa gran reserva de agua, yo les decía recién, sería el doble de la de Paso Severino, sería simplemente un gigantesco criadero de cianobacterias, y eso no creo que sea lo que nos interesa. Hay mucho todavía por hacer, ¿no? Raúl, vos cuando decís estas personas que critican lo de Casupá o de cierto modo difunden lo que dicen los vecinos, pero al mismo tiempo promueven los embalses de riego, ¿te referís a actores políticos de la oposición, por ejemplo? Mirá, no sé exactamente de dónde son, pero sí, la gran mayoría que yo he escuchado son los mismos actores políticos que impulsaron la modificación de la ley de riego y después impulsan que haya embalses para riego grandes y demás en todos lados. O sea, se habla de esto, pero tú miras la foto satelital del Uruguay, ¿no? Y los embalses que tenemos para la producción de arroz cubren miles de hectáreas. Uh-huh. ¿No? Pero es una decisión que se tomó en forma, supongo que pensada, y que es una condición además económica. Casupá seguramente es una necesidad para el sistema metropolitano si lo vamos a centrar, como se quiere hacer, en el río Santa Lucía. Precisamos reservas. El río Santa Lucía es un río que es complicado, nos sirvió muy bien por más de 150 años, ¿tá? Incluso en la seca del 42, donde no se le demandaba tanta agua, porque en aquella época el sistema de agua metropolitana era más chico, y había localidades como Pando que se servían del agua del arroyo Pando. El arroyo Pando se contaminó y en lugar de procurar salvarlo, de limpiarlo, de evitar la contaminación, se le conectó al caño de Santa Lucía, a todo Pando y a otra cosa, y el arroyo está ahí. Son medidas que se han tomado anteriormente, que son discutibles, sí. Pienso que el arroyo Pando es la fuente natural de agua para la ciudad de Pando, y que si está en mal estado, hay que hacer lo necesario para que no esté en mal estado. Ahora se va a hacer una represa en el Solís Chico, pero evidentemente el Solís Chico tiene intrusiones salinas también, y por eso la represa se está previendo donde se había previsto ya en 1970, que es donde se junta el arroyo Mosquitos, creo que es al norte de la ruta 8, o sea, sí, ni siquiera en la interbalnearia, en la 8. Muy bien. Obviamente vamos a estar conversando pronto sobre estos temas. Te agradecemos mucho por estos minutos. Siempre a las órdenes, un placer conversar con ustedes. Y estas cosas yo les agradezco el que se trate de que se difundan, porque es importante que la ciudadanía tome cartas en el asunto de estas cosas. Yo entiendo que todos estamos muy ocupados, está Facebook, TikTok, está todas esas cosas. Estas son las cosas principales. Pero tenemos que darnos el tiempo. Sí. Raúl Viñas, de Mobus, estuvo aquí en la 36. Hasta luego.